Es lindo vivir con el pueblo, sentirlo de cerca, sufrir con sus dolores y gozar con la simple alegría de su corazón. Pero nada de todo eso se puede si previamente no se ha decidido definitivamente encarnarse en el pueblo, hacerse una sola carne con él para que todo dolor y toda tristeza y angustia y toda alegría del pueblo sea lo mismo que si fuese nuestra. Eso es lo que yo hice, poco a poco en mi vida. Por eso el pueblo me alegra y me duele. Me alegra cuando lo veo feliz y cuando yo puedo añadir un poco de mi vida a su felicidad. Me duele cuando sufre, cuando los hombres del pueblo, quienes tienen obligación de servirlo, en vez de buscar la felicidad del pueblo, lo traicionan. Eva Perón, mi mensaje. Mestiza, cultura y comunicación comunitaria.